Hola, hola, hola, hola, hola. ¿Se escucha? Hola. Y probá ese ahora. Decirle que me hace falta, no solo un fin de sino toda la semana. Es increíble como me mata, como me puede solo con su mirada. Ella no sueña con un castillo, sueña con algo más complicado. Ver películas. No, ahí está, yo me escucho. ¿Me escuchas a mí? ¿Me escuchás? Hola. Hola, hola. ¿Cómo anda? Señora, estamos acá en el horario de la charla. Hola, hola, hola. ¿Se escucha gordo? Gordo. A ver, habla vos. Hola, hola, hola, hola. No, es como si tuviera un solo. Claro. ¿Este canal está subido? A ver, ¿vos te escuchás? ¿Yo me escucho? No. Ese micrófono no anda. No, ese micrófono no anda. Seguro que no anda el micrófono. ¿O son los cables? No, si está en Dubai. El micrófono, profe. No, ¿no viste que pusimos este coso y anduvo ahí? Andaba. Claro. ¿Capaz que anda? Sí. Yo hablo acá con él. ¿Cómo? Hola.

No, no se escucha, no se escucha. No. ¿Otra vez? Ahí está. Hola, estamos en la Nueva York con esta linda tarde. No, se apagó. Qué mierda. ¿Empiezo otra vez? Hola, estamos en la Nueva York con esta linda tarde, la banda de la NI. Y... Mauri. Pueden pedir un tema y... Pueden pedir un tema acá. No, cuatro... Ol. 461-2733. El Facebook, FM La Radio La Charlatana. Y en Instagram, FM La Charlatana. Mira que su abajo se te moja. Pa' que conmigo te sonroja. Mientras de todo lo malo te despele la maleta. Que hace tiempo que se olvidó de ti. Financiarte más, yo quiero darte el peti. Tú tan linda con tu cuerpecito peti. Y esa barriguita con más cuadritos. Bueno, estamos haciendo un nuevo programa acá que se llama La Banda La NI y vamos a hablar sobre el deporte. Y Lauti, ¿cómo es acá el deporte? No, no se escucha. Habla de lo, ¿eh? Hola. Hola. No, a mí solo, yo solo escucho. ¿No? Yo no me escucho, güey. Hola, hola. Hola, hola, hola. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Hola. Sí. Ahí está. Bueno. Estamos acá con Mauri. ¿Qué opinas de Boca Estudiantes? ¿Qué te pareció el resultado? Y estuvo bien. Y jugaron bien. Boca jugaron bien. Acá el Muñoz hace porque ganaron. Y bueno. Y bueno. ¿Quedaron unas palabras, Muñoz? ¿Quedaron unas palabras? No. ¿Viste? Bueno, la verdad que a mí me pareció muy lindo el gol de Reynoso. ¿Qué pasó? Nada. ¿Qué va a pasar? ¿Estás mal por el partido? No. Y bueno. A veces se gana, a veces se pierde. Claro, fue un mal rebote que dio y bueno, se metió adentro del gol y fue. Qué boludo es Argentina, ¿no? No, no es boludo. Tenía fuerte el remate y le dio rebote y justo le quedó a Reynoso y metió el gol. Y bueno, igual Estudiante al segundo tiempo estuvo... Estuvo muy nomás. Estuvo peleado el partido. Después del segundo tiempo. Bien. ¿Querés decir otras palabras? No. Ay, ¿vos qué opinás sobre el Real Madrid y el PSG? La verdad que el partido estuvo muy bueno. El PSG lo cagó a goles, pobrecito. Y Di María ahora está jugando muy bien, la verdad que está jugando. La está rompiendo, ¿no? Sí. La está rompiendo. ¿Y el gol de Bey, te gustó? El de derecha, sí, pero igual fue mano. Fue mano y no fue gol. Por el VAR. Pidió el bar y bueno. Mándale otro trago. Pasamos un tema, se llama Otro Trago. Y nos despedimos con este tema, gracias. Yo me llamo Mauricio Barrera y con mi acompañante acá el colega. Lautaro Gómez. Nos vemos. Un abrazo. ¡Chau! Sigue aquí tomándose otro trago. This is the remix. La vida para ti no ha sido fácil. Ha sido en el amor muy demasiado difícil. Hay algo en el que ya no te complace. Por eso sale y hace lo que hace. La vida es una y el tiempo no va a parar. Te lo digo porque he visto cómo se pierde amando. Bebé, yo creo el tiempo se está acabando. Te cambió siendo mejor que ella. Y un par de botellas. No, no, no, no. Por amigos.